Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, tu programa de música de cine de todos los sábados, ese que escuchas de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Buñol en la 107.9. Dicho esto, vamos a comenzar con este 29º programa, que como ya os anunciamos la semana pasada, va a ser la continuación del programa anterior, el cual lo dedicamos al género fantástico o comúnmente llamado fantasía. Pero antes de entrar de lleno sobre el tema, vamos a presentarnos como es debido. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Y un servidor, Juan Luis Payás. Los tres somos el equipo del Bueno, el Feo y el Malo y vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde ofreciéndote música de muy alto nivel o como decimos nosotros, solfeo del bueno. Para los que no pudisteis escuchar el programa la semana pasada, y a modo de introducción voy a recordar lo que se entiende por fantasía. Bien, este género fantástico, o comúnmente llamado fantasía, como hemos dicho, es un género artístico de ficción en el cual los elementos principales del argumento son imaginarios, irreales y sobrenaturales. Dicho esto, ha llegado el momento de comenzar con el programa de hoy, pero antes, como siempre hace, nuestro compañero Roberto os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Roberto. Tenemos el blog del programa en bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com para decirnos lo que queráis y también el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Ya sabéis, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y como os dije la semana pasada, abrid vuestras mentes, dejaos llevar por la imaginación al mismo tiempo que subís el volumen de los aparatos porque... ¡comenzamos! Pues vamos allá con el sumario de este segundo programa dedicado a la fantasía. Vamos con él. Bien, el programa anterior lo presentamos presentando una alineación de compositores, como si fuera de un equipo de fútbol, porque la alineación era muy, muy buena. La de este programa no es menos buena, ¿eh? Bueno, tenemos un compositor nuevo llamado Harold Arlen. A lo mejor la gente no lo conoce. Pero bueno, si digo que es el compositor de la película clásica de El Mago de Oz. Eso es otra cosa. No confundir con el grupo de rock del mismo nombre. Entonces la gente le sonará. Y aparte de eso, pues los siguientes son... Vamos, la alineación es tremenda. José Nieto. Ennio Morricone. James Horner. Trevor Jones. ¡Toma! John Williams. Howard Shore. Harry Gregson Williams. Yeah. ¡Mejor aún! Y Alan Silvestri. Ahí es nada. Bueno... Para ganar la Champions, ¿eh? Sí, sí, de nuevo. El otro día el Madrid, hoy tenemos el Barça. Sí, sí, sí, vamos, sin duda alguna. Porque el Valencia, desgraciadamente, no está ahí. Sí, bueno, ya haremos otro programa dedicado al Valencia. Creo que el que viene. Vamos a hablar de música. Y bueno, tendremos sección pequeña pantalla. Precisamente a Trevor Jones lo he nombrado y es compositor de una banda sonora de una serie de fantasía que nombraremos. Aquí procuramos que la pequeña pantalla esté acorde con el contenido general del programa. Y finalizaremos con una canción. Una canción que a alguno le traerá recuerdos. Muchísimo. Estamos hablando de la historia interminable. Recuerdas a chiquillo y verla, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, habrá tiempo para todo y para más. Vamos adelante y nos metemos en materia inmediatamente. Yeah. Bueno, y qué mejor forma de comenzar el programa, ¿no? Que con el Mago de Oz, como tú has dicho, Pin Ángel. Pues sin duda, esto es todo un clásico. Es de 1939, película dirigida por Victor Fleming, protagonizada por Judy Garland. Uh-huh. Y el compositor, como has dicho antes, Harold Arlen. Y lo que hemos escuchado, los main titles, ¿no? Los títulos de crédito. De crédito y el camino amarillo. Esa senda que sigue, ¿no? Hasta llegar a... Famoso Mago de Oz. Famoso Mago de Oz, correcto. Títulos de crédito que contenían la melodía de Over the Rainbow, famosa. Famosísima. Ese camino que seguía, ¿no? Junto con el Ojalata, el León y el... Y el Espantapájaros. El que no tenía corazón, el que no tenía cerebro y el que no tenía valentía. Exacto. Bueno, en fin, vamos a continuar y ahora pues nos vamos a España. Sí. Que producto hispánico. Ya pusimos el año pasado, o sea, parece mentira, no sea Fantasy en España el año pasado. La semana pasada ya pusimos... temas de Roque Baños y el compositor de El Laberinto del Fauno. Navarrete. Uh-huh. Y ahora pues vamos con José Nieto, otro coleccionista de Goyas. También hablamos de que el coleccionista de Goyas es Alberto Iglesias, con 8, porque ganó, por fin ganó el octavo Goya. No atinamos ninguno. No acertamos ninguno de los tres. Pero por lo menos atinó con mis gustos. No, sabíamos que iba a ganar, pero claro, queríamos jugar un poco a... Bueno, en fin. Abrazos rotos. Sí, abrazos rotos. Ganó el Goya. El Alberto Iglesias ahora mismo está en el Ikea buscando una estantería para poner los Goya, que ya, tiene no, 8. Ya no le caben. Pues no, el que le sigue a la zaga con 6 es este que vamos a escuchar ahora, que es José Nieto, otro grande del cine español. Y que ofrece una partitura un poco, ¿no? Bastante sorprendente y no exenta de calidad, ¿eh? Muy de su época, de los años 80. Uh-huh. Estamos hablando de El Caballero del Dragón. Uh-huh. Esta película en la cual pues llega una nave espacial a un pueblo medieval y se piensa que es un dragón. Por eso se puede considerar de fantasía, Ángel. Sí, el famoso escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esto obviamente pues para ellos era algo mágico, era un dragón que secuestraba chicas y tal, ¿no? Uh-huh. Ese dragón es interpretado por el gran Miguel Bosé, ¿no? El gran Miguel Bosé es el extraterrestre que viaja en el platillo ese. Bueno, muchos hoy en día también lo consideran un extraterrestre, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, bueno, no menos extraterrestre es el otro protagonista, Klaus Kinski. Uh-huh. Exactamente. Ese hombre tiene mucho peligro. Uh-huh. Y todo esto pues dirigido por Fernando Colomo. Una película... Por sus comedias, entre otras cosas. Una película de culto entre los frikis esta, uh-huh, sin duda alguna. Y bueno, y vamos a escuchar pues la música de José Nieto, el tema final. ¡Ole! Esas baterías eléctricas, ¿eh? Sí, ese sonido pop. Sonido pop de los 80. De los 80 total, ¿eh? La película es del año 85, de hecho. Esto es un buen uso de una batería eléctrica y no lo de Luis Cobos, hombre. Sí, claro que sí, hombre. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Con otro grande, ¿no? Grandísimo. Bueno, compositor muy grande. La película, no tanto. Entramos en brujería y espada. Vimos Conan la semana pasada y esta película está basada también en una historia del mismo creador de Conan, de Robert Howard. En esta ocasión, en la película es Red Sonja. Y bueno, en la película va Brigitte Nielsen y Arnold Schwarzenegger con poca ropa y mucho músculo y espada muy grande. Lo que hablamos el otro día, ¿no? Repartiendo mandobles. Más de lo mismo. Mandoblazo sí. Que te crío. Y bueno, el director es Richard Fleischer, otrora gran director, ¿no? Pero que en sus últimos años pues hizo películas como esta. Pero la música pues está muy bien. Vamos a escuchar el tema de Kalidor, que es el personaje de Schwarzenegger. ¿Hemos dicho de quién es, Roberto? Ennio Morricone. Estaba Morricone. Pues un tema, desde luego, curioso, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que de lo más minimalista que tiene, pero muy bueno en todo lo que hace. Bueno, pues de un grande a otro. Pues sí, vamos a James Horner. Este tema, un tema favorito del público, este es un clásico popular de las bandas sonoras. No lo han pedido mucho la gente, mucho. Hablamos de Willow. Exactamente. Willow de Horner, dirigido por película dirigida por Ron Howard en el año 88. Y vamos a poner el que yo creo que es posiblemente el tema favorito del público. Uh-huh. El tema con el cual James Horner conquistó a mucha gente y ahí empezó su fama, de alguna manera. Sí, y donde, bueno, empezó su afamado Pororo. Así es, el Parabara de Elora Danan. Elora Danan. Elora Danan, este tema que es el comienzo de la película Willow. Uh-huh. A mí, yo no me canso de ver Willow. Me parece una película buenísima. Muy buena, muy divertida, la música me encanta. Es que tiene momentos para todo, ¿eh? Tiene momentos de ternura, tiene momentos de acción, de fantasía sobre todo. Y momentos cómicos. Y momentos yo me río a base de bien con Willow. Está muy bien. Muy buena. Pues nada, vamos a escuchar este Elora Danan. Como el corte es muy largo, hemos hecho una selección del principio. Pero bueno, esperemos que colmen las expectativas. Sí, está el tema que es lo que a todos nos interesa. Con esto llegaremos al final de los 80, ¿eh? Y luego pequeña pantalla. Bienvenidos a Pequeña Pantalla. Con esta música de Curro Jiménez, como siempre. Ahí. ¿Y qué toca esta semana en Pequeña Pantalla? Pues algo de fantasía. Claro. En este caso, una serie inglesa de finales de los 90. Esta es la serie Merlín, dirigida por Steve Barron. ¿Y por qué lo ponemos? Pues más que nada por un compositor que ha tocado mucho la fantasía, Trevor Jones. Uh-huh. Hay que olvidar que compuso Cristal Oscuro, compuso Dentro del Laberinto. También los fragmentos adicionales de música de Excalibur, uh-huh, también son de Trevor Jones. O sea que es un tema que desde luego ha tocado bastante. Y bueno, es un compositor artúrico, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en este caso, pues Merlín, que es como se llama la serie, pues es precisamente va sobre la leyenda artúrica. Y vamos a escucharlo. Porque la verdad es que está muy bien. O sea, ese Trevor Jones está un poco abandonado, pero un gran sinfonista, muy ¿cómo se dice? Muy aficionado a la London Symphony, uh-huh, que es con la que graba esto y casi todo lo que hace. Y me gustaría que pusiera también música. Está últimamente un poco abandonado, no hace casi música. Últimamente, me gustaría que lo llamaran para cierta serie que se está probando ahora mismo, de fantasía también. No sé si sabéis a cuál me refiero. Estaría muy bien que lo llamasen. Ya lo dirás. Sí. Ya hablaremos de Canción de Hielo y Fuego algún día de estos. Pues sí, lo que toca ahora es Merlín, de Trevor Jones. El tema En busca del Grial. Winamp. Ponía que faltaba 20 segundos. Bien. Bueno, se reía un poco, pero bueno. En fin, no ha estado mal. Algunos con esas dos notas y ya sabes de lo que vamos a poner. Yo ya lo sabría. Ha sido un poco concurso. A ver. Bueno, efectivamente, es el tema de Hagrid, de Harry Potter, esta película dirigida por Chris Columbus y la música compuesta, como no, por un grande, John Williams. Hablamos de John Williams, otra. No nos cansamos de él, no. Aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Además, esto fue una de sus, junto con Star Wars, que le hemos hablado, el resurgir, ¿no?, de este nuevo Williams. Dice la gente que el último lustro, ¿no? ¿Lustro son 5 años? Sí. El último lustro del 90, pues estaba un poco más repetitivo, más de lo mismo, ¿no? Muy, muy cansino, por así decirlo, ¿no? Pero con la entrada del 2000, pues aparece un nuevo. Eso se debe, entre otras cosas, a que John Williams ha procurado ser más selectivo. O sí. Sea, elegir mucho más sus proyectos, no hacer tantas bandas sonoras y cuidarlas más, ¿no? Y además proyectos en los cuales se implica mucho, como por ejemplo, pues la película de Memorias de una Geisha, en la cual se implica mucho. Las películas de su amigo Spielberg, por supuesto, uh-huh, siempre se implica mucho, ¿no? Sí, sí. Y en fin, es lo que tiene este hombre. Pues dentro de estas películas, o este nuevo William, pues vamos a poner lo que he dicho antes, el tema de Hagrid, que ilustra más o menos lo siguiente, ¿no? Hagrid es la lechuza de Harry Potter, ¿no? Allí no hay carteros, allí todo se lo mandan por lechuzas. Ah, te voy a contar algo, no sé qué, pam, le mando una lechuza y ya está, ¿no? Los carteros no. En el mundo mágico no tendrían trabajo. Vamos. ¿Tampoco tienen correo electrónico? Tampoco. Ahí va todo por lechuzas. Ahí no hay problema, ¿no? Bueno, pues esto es la música que suena en la introducción, que aparece el maestro Dumbledore y la profesora McGonagall junto a Hagrid, que es el guardián de los bosques de Hogwarts. Hogwarts es la escuela de magia, ¿no? Que Hagrid baja con la motito y deja a Harry Potter con la familia, una familia de muggles. Muggles es gente no mágica, ¿no? Están los magos y los muggles. Y bueno, pues nada, lo deja allí con estos muggles, gente no mágica, y nada. Y en ese momento hay una frase muy curiosa que dice la profesora McGonagall a Dumbledore, dice: los he estado observando durante todo el día y son la familia muggle más catastrófica del mundo. Y dice, bueno, eso es lo que yo persigo, aquí nadie lo buscará, ¿no? Y esto es lo que suena, es así explicado, parece muy sencillo, pero con la música todavía lo es más. Thank you. Bueno, sin palabras. Bueno, Williams. Sí. Las películas pueden gustar o no pueden gustar, pero la banda sonora es brutal. Bueno, ¿quién decía que Williams estaba muerto? Estaba de parranda solo, hombre. Sí. Si pasamos de una saga que está creando escuela tanto en el cine de fantasía de esta última década como en la música, sobre todo, de Harry Potter, a otro no menos sentando cátedra, que es El Señor de los Anillos. Sí, que precisamente en el año 2001 yo estoy convencido de que precisamente John Williams con Harry Potter hubiera ganado el Oscar, de no ser por la aparición de ese fenómeno Howard Shore con las bandas sonoras de las películas en la Comunidad del Anillo. Totalmente luego, de acuerdo. Que lo ganó las y luego lo volvió a ganar en la siguiente, en Retorno del Rey, última. En Las Dos Torres no. No sé, para mí es una gran obra. Toda ella en sí es una grandísima... Como dicen por aquí, es un obrón. Un obrón. qué manera de hacer música. Un obrón en tres partes, pero bueno, es impresionante. Sí. Además, está pensada así, perdón, Roberto, está pensada para que se oiga continua, tipo ópera, ¿no? Sí. Está pensada, no, es una progresión total. Además, totalmente, que hay una evolución en la banda sonora, sí, porque hoy nos vamos a ir a escuchar la tercera, El Retorno del Rey, la película es del 2003, y la última banda sonora pues tiene como un toque distinto, ¿no? Ahí está presente Wagner, como vamos a escuchar, con toda la grandiosidad que tiene la última película, el conseguir vencer al mal, ¿no? Desterrar el mal de la Tierra Media. Y vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la magia, porque a mí también me gustaban mucho Los Caballeros de Rohan. Bueno, ya los pondremos. Estaba entre ese tema y este, que es El Árbol Blanco de Minas Tirith, que es ese árbol que empieza a marchitarse y entonces todos están preocupados, porque ese árbol significa la vida de esa ciudad. El Árbol de Reyes, se llama. El Árbol de Gondor. Sí. De Gondor. Hasta que el rey retorna. Exacto. Bueno, vamos a escuchar este Árbol Blanco del Retorno del Rey y luego seguimos adelante. Ahí estaba el árbol de Gondor. El árbol blanco. Uno de los grandes momentos de la obra, sin duda. Y bueno, vamos a seguir adelante. La verdad es que... Nos está costando después de cada corte ahí hablar. Sí, sí, es que nos dejamos impresionados. La verdad es que después del Señor de los Anillos es difícil pensar, y ahora que se puede hacer en fantasía, después de semejante brutalidad, especialmente en la banda sonora, ¿no? Sí, sí. Pero se han hecho cosas y se siguen haciendo. Sí, efectivamente siguen haciendo. Muestra de ello, pues, la música que vamos a escuchar a continuación, que es de la película Las Crónicas de Narnia. Otra saga. El León, la Bruja y el Armario. Efectivamente, otra saga de la cual se han hecho dos películas, esta y la de El Príncipe Caspian. Curiosamente es C.S. Lewis, que es el escritor. Uh-huh. La atención de un escritor que era amiguete de Tolkien. Se le dice, nada, pues adaptan a Tolkien, pues nosotros al amigo Lewis. Ajá, perfecto. Pues nosotros, encantados. Sí, vamos, que adapten. Y nada, la música es de otro Williams, en este caso Harry Gerson Williams. Creo que es la primera vez que ponemos a este compositor aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Bienvenido. Bienvenido, eres un grande, un gran orquestador, como vamos a escuchar a continuación. Suele trabajar mucho con Zimmer, de hecho es el que le hace las partes orquestales, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos. Es de la casa, ¿no? De Remote Control. Sí, de Remote Control, sí, sí. Y bueno, y el tema que vamos a poner es Aslan. ¿Quién es Aslan? Pues como hemos dicho antes, el león, la bruja y el armario, en este caso Aslan es el león. Fantasía, pero realmente no soy muy creativo, porque si hablamos de que el león es el rey de la selva en nuestro mundo, pues en este mundo, en Narnia, pues resulta que el león pues prácticamente también es el rey, pero en este caso de centauros, de hombres búfalo y cosas así, ¿no? Pero sigue siendo el rey de las criaturas. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Eh? Luego están la rey de las personas, que son los personajes de la película y tal, pero en este caso... Y como pues, no una bruja, que no puede exacto, faltar bruja, por ahí. Mala, malísima, vamos. La mala, bruja malísima. Del título. Es que el título a mí, la segunda parte, me hace gracia. El león, la bruja y el armario. Y el armario. Claro, sí. Que hay un armario que es el que les el transporta que les de un planeta a otro, ¿no? Claro. Exacto. O portal mágico. Sí, sí, claro. Sí. Una película que a mí me gustó. Está entretenida. Sí, de las que dice Ángel de domingo por la tarde. Pero entretenida. Muy bien. Sí. La recomiendo. Sobre todo para los peques. Seguro. Bueno, y el tipo de música que aparece en esta película es tal que así, vamos. Thank you. Bien, pues ahí teníamos Aslan, de la película Las Crónicas de Narnia. Recordad que estamos en el bueno, el feo y el malo. Y que nada, que aquí estamos para lo que queráis. Nos podéis llamar y al Roberto, al número de teléfono, 4508. ¿Es? Exactamente, 96-250-4508. Yo también quiero, antes de ir con el último tema que tenemos seleccionado para la semana, uh-huh, una sorpresita, y es que gracias a Norma, que es como el cuarto componente del bueno, el feo y el malo, porque no está aquí, pero escucháis en internet el programa gracias a ella. Pues también vamos a tener una sorpresilla, y atentos al blog, porque dentro de poco va a haber una porra para los Oscars. Ah, que fantástico. Puede participar todo el mundo. Así que atentos al blog, porque dentro de poco, a bfmbsos.blogspot.com, ahí tendremos una porrita para los Oscars. Ah, ¿yo puedo participar también? Tú también. Y ah, puede vale, participar vale. Cualquier oyente. Claro, pues perfecto. ¿Eh? Bueno, eso es un lujo. Ahí tenemos nuestra carpón, porrita, ¿no?, de internet. No puedes participar. Luego diremos quién ha sido el ganador o los ganadores. Claro. Bueno, pues nada. Pues así lo dejamos. Bueno, un poquito de conclusiones. Dos semanas seguidas dedicadas a la fantasía. Yo creo que ha sido fantástico, por así decirlo, ¿no? Gran música. Sí, bueno, falta escuchar el último tema. Esperemos que le guste a la gente. Seguro. Yo lo que quiero decir de esto es que, desde luego, es lo que dije en el primer programa. La fantasía es un género que precisa de la evasión por parte del espectador, de que el espectador se traslade a otro lugar. Uh-huh. Y esto pues requiere una música que ayude a ello. Uh-huh. Por eso la música es tan importante, la fantasía. Uh-huh. Vamos, es que aquí, fijaros bien, es que primeras espadas, vamos, ya lo habéis visto, las alineaciones, porque sí, buscan lo mejor de lo mejor para esto, es sí, muy importante. Totalmente de acuerdo. La música nos tiene que transportar al otro mundo, ¿no? Claro, es un poco de lo que va la cosa. Y hombre, lo que puedo comentar yo es que noto que también hay ciertas tendencias, ¿no? Hay las tendencias del neosinfonismo de Williams, y sobre todo pues también están las tendencias que marca en la última época Howard Shore. Uh-huh. Este tío ha marcado. Vamos a escuchar, en la siguiente banda sonora vamos a escuchar que realmente ha dejado una forma de hacer música de fantasía. Y aquí no nos ha invadido, en la fantasía parece que no haya invadido demasiado la música más fabricada a base de sonidos sintéticos, uh-huh, y de sintetizadores y todo esto. No acaba de entrar, se mantiene fiel ahí al sinfonismo clásico, sí, ¿verdad? La verdad que el sinfonismo pega muy bien con ese tipo de... Pega muy bien con esto. Es que también... Quizá puede ser una mezcla, ¿no? Ponemos mucha fantasía en lo que es la imagen, o mucha tecnología en lo que es la imagen. Si la recargamos con más tecnología la música, a lo mejor puede quedar... No, pero aparte yo creo que también tiene que ver el hecho de que se traten de evocar casi siempre mundos imaginarios, pero tirando antiguos, ¿no? Mm. Son mundos pues medievales o pseudo medievales que no sé, requieren de nuestros oídos casi una instrumentación clásica. Mm-hmm. Sí. Claro, por supuesto, siempre puedes ver por ahí por internet la gente cuando va a salir una serie de una película fantasía, ¿no? La gente en los foros se pone a hacer sugerencias. Siempre están la gente, siempre hay unos cuantos que dicen, pues heavy metal sería lo mejor. Sí. Y hombre, pues yo veo que diga heavy metal, efectivamente tiene un tema legendario y todo esto, ¿no? Pero yo considero que no sería muy difícil hacerlo casar con una banda sonora de fantasía. Uh-huh. Pienso yo. Yo creo que también. Aunque la música heavy... La música heavy tira por el asunto legendario mucho, ¿no? Pero no sé yo si acabaría de cuadrar. Cuestión de que alguien lo intente, no sé, a ver cómo le queda la cosa. Destino de caballero, creo que se hizo algo por el estilo. Sí, con Queen. Y no salió muy bien. Y bueno, por eso, es un buen ejemplo de... No, realmente no. Te llama la atención porque justamente impacta, porque es el principio de la película. Empieza con esto que hemos hablado. Sí, y te quedas, bueno, ¿qué hago? ¿Me salgo de la sala o me quedo? Que si luego te quedas, pues está bien, está, la película no está mal del todo, pero la impresión es dura. Bueno, pues vamos con el último tema. Vamos al Valhalla, ¿no? El último tema es precioso, ¿no? De Beowulf, es el poema, este es un poema épico de los anglosajones, por así decirlo, es el poema nacional de los anglosajones, y podría ser lo de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Una historia heroica en la cual pues el héroe Beowulf se encarga de eliminar a un monstruo llamado Grendel, que les tiene aterrorizados, ¿no?, a todos los de un sitio, ¿no? Y la película es muy interesante porque cuenta una variación de la historia gracias al guionista Neil Gaiman. Uh-huh. Que es uno de los punteros de la fantasía contemporánea, es el que escribió por ejemplo Coraline. Uh-huh. Y bueno, tiene giros interesantes. La película está dirigida por Robert Zemeckis. y cuenta la técnica que emplea es la misma que se empleó en Polar Express, es decir, la captura de movimientos. Los actores, de hecho hay actores, está Anthony Hopkins, por ejemplo, los actores actúan, sus movimientos y sus diálogos son capturados por una cámara y por sensores, uh-huh. y luego a partir de esto se hace la animación. Lo bueno que tiene esto es que realmente pues es un trabajo sobre todo de animación y cuentas con actores reales y el rodaje pues no hay que trasladarse a ningún sitio, no hay que ni exteriores ni nada, y se hace todo muy muy muy rápido. Esta película, ¿con quién cuenta Robert Zemeckis? ¿La música? Pues como siempre, con Alan Silvestri. ¿Eh? Matrimonio bien avenido. Sí. No se separan, no llevan la tira de años juntos, creo que décadas. Sí. Bueno, pues me alegro de que sea así, eso quiere decir que las cosas funcionan. Sí. Y de hecho se aprecia en la música, ¿no? Porque han hecho grandes cosas juntos, uh-huh. y esto es un ejemplo. Vamos a escuchar Beowulf. qué. Bueno. Ahí el tema era el mejor de nosotros, de la película Beowulf. Pues tremendo, ¿no? Pues sí. Pues sí, y no, si, no, no ha quedado mal el programa, ¿verdad? No. Vamos, para nada, ha quedado muy bien. Pues vamos a dar el colofón. Ya te digo. Pues. ¿Quién ha escuchado esta canción? Vamos. Sí, porque este programa sí que termina, no como sí. La historia esta. Exacto. La historia interminable. Uh-huh. Esta película de Wolfgang Petersen del 84, basada en la novela de Michael Ende, o Michael Ende. Michael, mejor alemán, ¿no? Sí. Michael. Sí, sí. Esta historia de Atreyu, de Bastian, el dragón Fujur y toda esta gente. Uh-huh. ¿Quién de nuestra edad no lo conoce? Bueno. Yo creo que nadie. Es un clásico de los 80. Nosotros nos hemos criado con esta, vamos. Sí, sí. Uy. Epa, ¿quién entra antes de tiempo? Quieta, quieta. La música es de Giorgio Moroder, la letra de Keith Forsey y el intérprete, el tío este del pelo pincho, Limal. Limal. Del que nunca más se supo, ¿no? Yo, por lo menos yo no supe. Yo nunca más supe tampoco. En fin. Solo sé esta canción. Compuso esto, bueno, cantó esto y se echó a dormir. Más o menos. Sí, sí. Y nada, hasta aquí ha llegado este programa de fantasía, la segunda parte, del bueno, el feo y el malo. Y nos veremos la semana que viene, ¿cómo no? ¿Decimos la semana que viene? ¿Anticipamos algo? ¿O pues, como no lo tenemos cerrado, no decimos nada? Pues que estará aquí alguien. ¿Alguien? Que está mucho por aquí mucho también. Mucho por aquí. Ahí lo dejamos. Un profesional. Vamos. Ahí lo dejamos. Un grande. Una voz conocida de estos micrófonos de Radio Buñol. Alguien que ve más allá. Donde sí. Nosotros no vemos. Sin más. Bueno. Sí, sí. Ya tiene una semana para adivinarlo. Sin más, despidámonos. Y nosotros nos vamos a ir ya con viento fresco. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recordar que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que os está hablando. Hasta la semana que viene. Adiós.